Amigos, amigos de Vidas en Red, lo estoy grabando para la posteridad. Esta es una emisión que se está produciendo desde Internet y en directo. Pero no estoy utilizando una plataforma como Spreaker. Estoy utilizando Caster FM, Caster.fm. Son las 17 horas 52 minutos del día 15. Estoy en riguroso directo, no es enlatado. Los que me escuchéis en el podcast, si es que esto al final lo publico en el podcast, pues podréis escuchar esta emisión épica, histórica, influencia planetaria, amigos. Sí, mirad, una de las cosas que siempre he tenido ganas de hacer es tener una emisora online, que Vidas en Red tenga una emisora online. ¿Por qué? Pues yo soy muy fan de Shoutcast y de Icecast. Soy muy, muy fan. El concepto, y esto es una de las grandes cosas de Internet, que un pringadillo tenga desde su ordenador, sea capaz de mantener una emisora 24 horas. 24 horas. Es algo que me parece muy fuerte. Es súper fuerte, tío. Súper, súper fuerte. Es decir, normalmente si tú querías tener una emisora FM, tenías que gastarte una pasta en material y una pasta en electricidad. Por eso cuando llegó Internet, muchas emisoras de onda corta cerraron, porque el consumo eléctrico, el mantenimiento de equipos, pues era un dinero. Pero ahora un tipo que está con un micrófono, que puede ser un micrófono de mayor o de peor calidad, un PC, que puede ser un PC Xeon que le ha costado 200 euros comprado por piezas y montado por sí mismo, y una conexión a Internet que puede ser mejor o peor, pero afortunadamente las conexiones a Internet se están abaratando bastante. Eso es progreso. Eso es Vidas en Red. Estoy en directo, lo recuerdo. Son las 17:54. Hoy es día 15. No estás escuchando una grabación. No sé si hay isleños ahora mismo. ¿Hay algún isleño? ¿Hay algún isleño? De hecho, voy a escribir ahora en el chat. Digo, por cierto, lo que escucháis ahora no es una grabación. Estoy emitiendo en directo. Dadme report, please. Bienvenidos a Internet, dice Dani. Señor Julio Pizarro dice: es un audio ya empezado que no se sabe bien de qué va. Es verdad. Decía que era un sueño porque me parece muy guay, pues, yo qué sé, poder estar emitiendo ahora, como estoy emitiendo en directo, o programar una serie de audios, de música, programar una programación, sabéis que muchas emisoras online no es un técnico pinchando música en ese momento, o un locutor hablando, pero sí me parece interesante que alguien pueda estar, yo qué sé, de viaje en coche, escuchando vidasenred.fm. Y esto es posible gracias a los servidores. Hay muchos protocolos, pero los que yo utilizo más son los de Icecast y los de Shoutcast, que son protocolos libres. Y hay muchos servidores de pago, pero también hay servidores gratuitos. Y en estas últimas 72 horas, en estas últimas febriles 72 horas, me he dedicado a recorrerme Internet, a mirar debajo de las alfombras. Saludos, Dani, gracias por votarme, muchas gracias. Pues me he dedicado a mirar por todos lados para ver qué servicios hay, qué servicios hay que me puedan transmitir. Quizá haga un tutorial, pero la verdad es que he encontrado una herramienta que es maravilloso. Yo antes, cuando en el pasado emití vía Vidas en Red, lo hice con Winamp. Una aplicación que, por cierto, sigue funcionando. Winamp. ¿Os acordáis de Winamp? Tengo unas ganas de que los Reyes Magos me traigan una camiseta con el logo de Winamp, que me parece estas fricadas que poca gente te identificaría. O Napster, ¿no? Pero tenías que ponerle un plugin, y ese plugin no funciona muy allá. David, gracias por seguirme. Ahí está David, que está en directo y me da un reporte desde Vidas en Red, desde la isla de Vidas en Red. Gracias, amigos. Estoy emitiendo en directo, son las 17:57. Aquí está Converso en Vidas en Red. Y con la misma aplicación estoy grabando el audio en MP3, porque espero que esto sea... Esto es historia, amigos. Esto es historia de Vidas en Red. Esta es la segunda emisora online que monto. La primera la monté con Winamp y el mismo servidor, caster.fm. Y en este caso sigo utilizando caster.fm, que funciona muy bien y que es gratuita. Pero para emitir desde mi PC estoy utilizando una aplicación que se llama VUTT. VUTT, BAT, que es súper sencillo de configurar, aplicación libre. Y gracias por tu voto, David. Gracias, muchas gracias por tu voto, David. Y que te permite, esa aplicación, pues te permite, entre otras cosas, pues mira por dónde, emitir en directo. BOOT y un servidor gratuito. Me parece, de verdad, chicos, vosotros me conocéis y sabéis lo flipado, lo flipadísimo que soy. Estoy escribiendo a la gente de la isla que están ahí. No sé cuántos hay online ahora mismo en la isla. No sé si Telegram me lo dice. No. Bueno, no me lo dice. Pero mi intención es que si la respuesta es buena, la verdad es que a los directos no suele acudir mucha gente, pero bueno, hay un grupo de gente muy leal que son los espartanos, la élite, los pretorianos de Vidas en Red, que son los isleños, los 454 miembros de Vidas en Red que están en la isla, en un canal de Telegram, que es un canal cerrado, solo se abre muy de vez en cuando, porque practicamos un férreo control de la población en la isla de Vidas en Red. Y que puedo contar con ellos. Yo sé que puedo contar con ellos, como puedo contar con Diego Jiménez, que me escucha. Diego Jiménez, gracias, tío. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Lo pongo también en el canal. David, Alberto Simón. Es historia, Alberto. Sí, es historia, Alberto Simón. Otro de los fieles, de los veteranos que están ahí dando el callo. Y gente que me sigue durante años. La verdad es que la mayor riqueza que puede tener la isla es la gente que tiene. Y para mí, pues, es algo interesante. Es algo interesante. Y esto, de verdad, no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que esto va más allá del podcast. Porque el podcast, me gusta mucho el directo por esa comunicación inmediata. Pero la radio online, es otra cosa. O sea, en mis fantasiosas y enfermizas fantasías, yo pienso, y aquí Cabrera, el desgraciado, lo digo con el cariño, acierta. Yo pienso en tener una emisora 24 horas al día, donde yo de vez en cuando voy emitiendo en directo y voy haciendo programas en directo, que luego los grabo, porque esta aplicación VUTT, BAT, te permite grabar ese audio para luego publicarlo, lo cual está genial. Y de hecho, pues si la aplicación funciona bien, este audio que estoy grabando, que está emitiéndose en riguroso directo hoy a las 18:01, lo publicaré mañana. Así que voy a poner ahora en Twitter, a ver quién hay en Twitter. Le voy a decir, estoy emitiendo en directo. Sigue la emisora online de Vidas en Red. Vidasenred.caster.fm. También he puesto un plugin que permite Caster, que eso está genial, en mi página, en vidasenred.com, he puesto un reproductor, así que podéis hacerlo de varias formas. Una es, pues, desde vidasenred.caster.fm, ¿eh? Lo recuerdo, vidasenred.caster. Bueno, obviamente, si me estás escuchando es por eso. Y o bien desde mi página, desde vidasenred.com. Y he puesto una, os he hecho una pregunta, que la pregunta la he hecho, mira ahí el señor Vato, me sale así el señor Vato. Qué crack. También le voy a decir que también a Vato puedes ir a vidasenred.com. Claro, si vas a vidasenred.com solo tienes un anuncio, que es el que tengo en mi página, que es mi libro. Pero vamos, no es publicidad intrusiva. Sí, la verdad es que eso es una cosa que no me entusiasma, que es que la página de caster.fm tiene publicidad. Pero estuve probando, ayer mismo estuve probando, porque otra de las cosas que quiero hacer es que la iglesia a la que pertenezco, pues también que tenga una emisora online que esté emitiendo continuamente. Pero utilicé inicialmente un servicio gratuito que se llama Listen to My Radio, y eso sí que es, primero, no te da canal de stream, lo primero, y lo segundo es que la página está saturada de publicidad, pero saturadísima de publicidad. Y bueno, ahora vamos a ver, voy a ver qué tal funciona el stream de la iglesia. Ahí está funcionando, se oye bien, qué bien, qué alegría. Pues yo, de verdad, me gustaría... Vale, pon las tres W, Vato, W, se lo voy a poner. Es que tengo un problema en los DNS de la página. Y tengo que ponerlo, y eso no lo he puesto. Dice Dani, sería muy interesante emitir en FM. Si alguno quiere mandarme un audio vía Vidas en Red, pues también puedo hacerlo. Pues voy a mandar un audio en Vidas en Red. Entonces, decía que para mí sería una cosa maravillosa, y la pandemia, por desgracia, permite este tipo de cosas raras, pues poder estar emitiendo, ¿no? Emitiendo offline y online, es decir, pinchando música, la gente me dice, oye, Converso, pues pon este disco, esta canción, yo voy pinchando música, y la gente pues me va pidiendo cosas. Y de vez en cuando tengo una parte que es offline, tengo una playlist donde he seleccionado podcast, música y tal, pero de vez en cuando, a ciertas horas, aviso por Twitter, chicos, voy a entrar en directo, pero no voy a usar Spreaker, voy a usar Vidas en Red, la emisora online. Y tengo aquí un mensaje que no sé si es el Nipegun, que a ver qué quiere Nipegun. Converso jactándose de haber aconsejado un NAS y de que se lo reconozcan ciertos newbies lammers, y Nipegun hace 4 años centralizando absolutamente toda su vida digital en su propio servidor. Jamás, nunca, Nipegun subió una foto a Google. Este es Nipegun, ¿eh? Este es un mensaje privado, ¿eh? Lo siento, Nipegun, por romper tu privacidad, ¿eh? Jamás, nunca Nipegun subió una foto a Amazon, a iCloud, a Google Drive, a lo que sea. Nipegun jamás usa servidores DNS que no sean los suyos propios y que no salgan por HTTPS a otro relay, y así puedo estar durante 5 minutos describiendo por qué siempre Nipegun va por delante, adelantado, porque Nipegun es el mejor, porque Nipegun es el número uno. No, mira, tengo que darle la razón a Nipegun, ¿eh? Recuerdo que estoy en directo, emitiendo en directo, son las 18:06, Vidas en Red, emitiendo en directo. Saludos, señor Vato, sería muy interesante emitir en FM. Hugo también nos manda aquí el enlace con la V, funciona y se te puede escuchar desde acá en transistor. Hugo, me alegro que me escuches. Mira, me fastidia mucho darle la razón a Nipegun, ¿eh? Pero es cierto que Nipegun y otros fans del software libre, no utilizo la palabra talibán porque un querido amigo se defendió y no era mi intención faltarle el respeto a alguien tan, tan apreciado, pero hay que dar ese reconocimiento a esa gente. Es decir, hay gente que llevan creando sus propias máquinas Linux o sus propios servidores y guardándolo todo. Y compran discos duros, hacen una inversión, pero prescinden de tener que andar con servicios externos. Y claro, ayer que fue el Google Down y fue un podcast que lo hice con toda la intención, que por cierto, me escribió el señor Tejedor. Me escribió el señor Tejedor diciendo que me había hecho una réplica en su Mayón en 10 minutos. A lo cual yo me gusta responder siempre con educación y deportivamente. Y así que le dije que se prepare y que vaya con sus colegas a la plaza porque nos vamos a partir la cara. O sea, si lo que quieres, señor Tejedor, es guerra, guerra tendrás. Y voy a desatar la guerra para todos. Bueno, decía Saúl que está por aquí también, señor Iván Bato, señor Hugo, que estamos en el directo 1808, amigos, directo épico, vidas en red emitiendo en directo ahora mismo desde caster.vidasenred.caster.fm, vidasenred.caster.fm, y también www, o como dicen los amigos, los hermanos de América, www.vidasenred.com. Y Hugo, es interesante. Qué gracioso. Oye, Hugo dice que está utilizando una opción que se llama shinecast.caster.fm, ¿vale? Y se puede añadir. Es decir, teniendo el enlace, porque esto es, al fin y al cabo, esto es una emisión de Icecast, teniendo la URL puedes emitir, puedes enviar, puedes hacer muchas cosas. Y lo mejor de todo, lo que más me satisface, lo que más me hace feliz, es que realmente este emisor online es un espacio de libertad. Esto es lo que está haciendo al final Alex Jones. Ha creado sus propios servidores y está emitiendo. Ojo, no estoy defendiendo a Alex Jones, ¿eh? No estoy defendiendo a Alex Jones. Lo que sí estoy diciendo es que al final lo mejor es montarte el chiringuito por tu cuenta. ¿Para qué? Pues para que nadie te restrinja. Por si quiero dar mi opinión política, si quiero dar una opinión comprometida, por ejemplo, de lo que sea, que vaya en contra de los dogmas de esta sociedad totalitaria en la que vivimos. Que vaya en contra de esta nueva izquierda que no tiene nada que ver con la izquierda de toda la vida, a la que respeto muchísimo. Me refiero a la asquerosa izquierda de ahora, la izquierda identitaria, que no está preocupada por el bienestar de la clase trabajadora, sino por el bienestar de las minorías. Que, por cierto, también me han dicho, y lo sé, que por Docker puedo instalar mi propio servidor de Icecast en el NAS. Y está bien. Os digo, mira, desde que llevo emitiendo, que llevo este directo, pues lleva ya, no sé, llevo 20 minutos, la cantidad de datos que he emitido son 18.20 megas. También es cierto que yo no voy a tener muchos usuarios, es decir, he encontrado, cuando me he puesto a investigar de emisoras de radio online, muchas, las de pago son 50 euros al mes. Oye, 50 euros al mes, ¿eh? Que no es poca cosa. Dice dato que pensaba que estaba en el Docker. No, que va. Estoy emitiendo desde el PC, pero el servidor es caster.fm. Por eso os remito a esa página, que también os podría dar la URL, porque también lo tengo. Hablo con Dato porque está en el NAS, o sea, está en el directo ahora mismito. Así que ¿qué puedo deciros, amigos? Que esto es un gran momento gracias a los dos que me habéis votado. Ha habido dos que me habéis votado, muchas gracias, gracias por apoyar. Y lo que quiero preguntar es: ¿os interesa este tipo de radio, una emisora de radio online? Señor Alberto Simón, Digiro, que también me pone en Twitter, me escribe en Twitter. Y segunda pregunta que os hago: ¿qué tipo de contenidos queréis que os ponga? ¿Queréis que ponga 24 horas de podcast, solo música, una combinación, una mezcla entre podcast, música, ahora un temita musical, ahora un podcast? ¿Qué es lo que queráis? Una de las cosas que voy a hacer, y de hecho la conexión va a seguir hasta a las 8 voy a tener que parar porque necesito el PC para hacer otra emisión de la iglesia, que tenemos la reunión online. Pero otra cosa que, aunque puedo utilizar la Surface y emitir desde la Surface, pues sí. Y así no dejo el podcast, no dejo el directo vacío, que si alguno se engancha no se desanima, que funcione el directo. Una cosa que quiero hacer es poner podcasts antiguos, y yo tengo una serie de carpetas que son mis podcasts favoritos. Para mí son podcasts épicos. Algunos podcasts de Rupert, que me parecen brillantes, de Tolo, que me parecen brillantes. Tengo incluso un podcast de Milcar, cuando habla del primer iPad. Me parece un podcast muy interesante, aunque ya hace años que he dejado de seguir a Milcar, no por nada, no le tengo manía ni nada, simplemente pues no me interesa nada, ¿no? Diego Jiménez dice, Diego, saludos Diego, gracias por estar y por acompañarme, de verdad me aprecio mucho que estés aquí. Dice, molaría oír podcasts antiguos como en la antigua radio. Pues te lo voy a poner. Yo tengo podcasts muy, muy antiguos de Vidas en Red, pero muy antiguos. Dice Bato, pensaba que lo usarías para hacer directos, porque no estaría las 24 horas encendido. Mi idea es que esté 24 horas el directo. Esa es mi idea, en plan radio. Dice Dani, a mí personalmente me gustaría escuchar no solo tus podcasts, sino una selección de tus intereses o tus contenidos favoritos. Dani, pues puedes contar con ello. En serio, puedes contar con ello. ¡Hombre! Y el señor Morpheus. El señor Morpheus dice, ¡qué emocionante nuestro amable dictador en riguroso directo! Pues para mí es emocionante, y es emocionante que vosotros estéis ahí en Telegram escribiendo. Seguramente mucha gente escuche el podcast este mañana, o sea, este directo que estoy grabando, si todo va bien con la aplicación con la que estoy haciendo esta emisión en directo, pues la gente mañana está preguntando, oye, ¿y de Converso? ¿Y cómo fue? ¿Cómo puede seguir el directo? Pues ya lo sabéis. Esto dirigido para los que me estáis escuchando, no ahora, sino mañana. O podéis entrar en vidasenred.com, www. No olvidéis poner las tres W. vidasenred.com. Podéis entrar en vidasenred.caster.fm, lo que prefiráis. Y también quiero que respondáis, que opinéis. ¿Qué es lo que os manda? Ah, bueno, pues mirad, yo ahora si me pongo a abrir las carpetas que tengo en el NAS con toda esa información, pues yo tengo una gran selección de podcasts que me apasionan. Así que contad con ello. De hecho, cuando acabe este directo, si queréis seguir escuchando el directo, que estaré hasta las 8, luego intentaré hacer el cambio, mi idea es poner una selección de esos contenidos, y utilizaré la Surface para eso. Dice el señor Bato, dice, por cierto, aprovechando la coyuntura, el otro día puse un podcast que explicaba, escucha Bato, compañero, tú sabes que yo no siempre tengo tiempo de leer todo lo que se publica en Vidas en Red, mándame el enlace del podcast que te lo muevo. Hombre, claro que me interesa, tío, claro que me interesa me interesa muchísimo. También comento algo. Otra cosa que tengo ganas es que en este directo, en estos directos, podré decir cosas que yo no digo en los podcasts. Y es verdad, si alguno me preguntara, Converso, ¿hay cosas que te callas? Sí, hay cosas que me callo. Hay cosas que me callo porque me preocupan las consecuencias. Y no son cosas que lamente, son cosas que en el estado, en la situación en la que vivimos, no podemos hablar libremente. Esta es la asquerosa verdad, amigos. Y este es el sentido de esta emisión histórica en directo, que es una emisión histórica. Hoy, día 15 de diciembre del 2020, festivo para todos los MIC, Mobile Geeks, para todos los isleños, los auténticos hijos de la libertad, los auténticos geeks que han tomado la libertad en Internet por bandera y han hecho del activismo político una filosofía ética. Morpheus dice, ¿puedes poner tu música favorita para estudiar o concentrarte? A ver qué tal. Pues sí, a lo mejor por la noche puedo poner música más tranquilita para la gente que quiera hacer otras cosas. Converso, si hay que ayudar a pagarte la fianza porque te vayas de la lengua, cuenta con mi PayPal. Sí, señor. Gracias, Morpheus. No descarto que algún día haya consecuencias, ¿eh? De verdad que lo digo. No descarto que algún día haya consecuencias. Bueno, tenemos aquí al señor Nipegún en su exclusivo canal diciendo cosas. Basta que la gente que usa NAS se cree que tiene los servicios centralizados en casa, lo cual es un gran error. ¿Por qué? Tú ponle a un NAS un cortafuegos que bloquee absolutamente todos los paquetes que vayan hacia ciertas IPs, por ejemplo en Synology o en cualquiera. Tú le ¿cómo pones dicho, un cortafuegos que bloquee, como he hecho yo. He conectado, o sea, yo me he instalado una máquina virtual de Synology. ¿Synology? SM. No te he oído bien. 6, ¿eh? El último que hay de 6 y pico. Y yo en el cortafuegos le capo el acceso a ciertas IPs que no sean las que a mí me interesan, por ejemplo, el señor Nipegún hablando. Se conecte con las IPs que a mí me interesan. Ah, os lo voy a explicar porque Nipegún tiende a enrollarse. Lo que está diciendo es que si cortas todos los servicios a un NAS, sí, el NAS tiene una cosa, y es que el NAS, para poder acceder al NAS desde cualquier sitio, te tienes que conectar a los servidores de Synology. Y luego se mete con los que decimos Xiaomi, tío. En fin. Entonces, claro, el NAS, una de las cosas interesantes que tiene es las DNS, las DDNS, para que puedas acceder al NAS y a los servicios del NAS desde cualquier sitio. Que sí. Me parece bien. Estoy de acuerdo, Nipegún. Si tienes razón, es la segunda vez que te doy la razón en un podcast. No te acostumbres. Bueno, quiero deciros, y os recuerdo que estoy en riguroso directo, ¿eh? Son las 18 horas 19 minutos, hoy es día 15, un día histórico en Vidas en Red. Esta es una emisión en directo que si queréis mandarme un mensaje de audio y para que quede registrado, porque estoy grabando en MP3 este directo, pues podría quedar registrado. Así que, isleños que estáis, mandadme ahí un directo. Bueno, voy a... Voy a compartir ahora por Twitter... Vale, sí, ese lo escuché, Vato. Lo escuché, el de Geekpollas, sí, lo escuché. Hay un podcast que se llama Geekpollas, que es un podcast muy bueno. Es muy, muy bueno. No tengo una amistad especial con ellos, es decir, tengo buen trato con ellos, nos escribimos. Hace poco me ofrecieron una cosa muy interesante que sigo dándole vueltas, pero estoy un poco saturado de la vida. Y me parece un podcast que es una brisa de aire fresco en la podcastfera, el podcast de Geekpollas Podcast, donde está lleno de anécdotas divertidísimas. Y además, el otro día contaron una anécdota que me podía morir de la risa, qué cosa, con la anécdota de Iniesta, creo que se llamaba, algo así. Y bueno, en ese podcast el señor Vato habla de cómo, bueno, que me lo compartió, hablan de cómo grabar llamadas desde tu Huawei de forma nativa. Bueno, nación interesante. Isleños, me dirijo a vosotros, vuestro comandante en jefe, vuestro presidente no electo. Están bien los directos por YouTube. Están muy bien los directos por Spreaker. Pero es muy superior una emisora de radio online que no pueda estar intervenida por el gobierno, ni por los grupos de presión, ni por los izquierdistas identitarios, ni por las lesbianas enfurecidas, ni por los defensores de la guerra civil y revisionistas de la historia, los discípulos de Pablo Iglesias, los fanboys y los amigos del entretenimiento absurdo y vacío. La Isla de Vidas en Red es otra cosa, y esto es un directo. ¿Será posible cumplir en algún momento el sueño? ¿Sería posible en algún momento cumplir el sueño de tener una emisora online 24 horas con Converso, hablando por las tardes, en otros momentos, compartiendo historias, compartiendo podcasts antiguos, épicos, algo de música nocturna, por aquello de variar? Sería posible. Y dice Baton, y por los Social Justice Warriors. Madre mía, los Social Justice Warriors. Vaya generación que nos espera, amigos. Hoy lo decía con un compañero del trabajo. Vaya generación que nos espera. Lo digo por cuando tú estás en un trabajo y ves a gente entrar jovencitos, verás que hay muy pocos, pero muy pocos, con ganas de trabajar y dar el callo. Y muchos con sus derechos y deseando cogerse la baja a la primera. Pues nada, este es un también os digo que esto es un primer experimento, amigos que seguís este directo. Este es un primer experimento con el servidor de caster.fm, This is the way, dice Juan Febels. Hombre, con el que tuve la oportunidad de grabar no hace mucho. Un placer, buena conversación. Estuvimos ahí hablando de Linux. Pues seguro que hay otros servidores, incluso mejores que caster.fm. Incluso mejores. Yo os animo a que tengáis dos fuentes de información. Si tienes el privilegio de ser isleño, que es un privilegio, pues entres en La Isla de Vidas en Red, que es un canal de Telegram cerrado. Si no tienes el privilegio de ser isleño, bueno, puedes entrar en www.vidasenred.com, www.vidasenred.com, y puedes escuchar la emisora online. No sé si hay un chat por aquí. ¿Dónde está el chat? Ah, porque sé que hay un chat. ¿Dónde está el chat, amigo? Sí os agradecería encarecidamente que votarais esta emisión en directo, porque me da no dinero, pero sí, no sé, que el servidor creo que te da más ancho de banda para que si te escucha más gente. Ahora mismo hay 11 personas escuchando. No me lo puedo creer. Pero 11 personas escuchando. ¿Dónde estáis? Bueno, en adelante, isleños, os digo una cosa. Si cambiara de servidor de radio en internet, seguidme en www.vidasenred.com, porque ahí mantendré actualizado lo último de lo último de lo último. Así que vidasenred.com. Y voy a buscar, porque yo sabía que había por ahí un chat Radio Dashboard, pero no sé por qué no lo encuentro. Bueno, sigue habiendo votación en Twitter, donde os he preguntado qué tipo de contenidos queréis. Y lo que quiero preguntaros es si queréis que haya 24 horas de podcast, que es una opción. La otra opción es si queréis que haya una combinación de música y podcast, o si queréis, pues preferentemente música. O sea, música, una selección de música. Hombre, a mí la opción de poner podcast míticos, por ejemplo, todos los podcasts donde ha salido el poeta del cyberpunk, ese auténtico personaje, eso me parece increíble. Si tengo 100 votos, podré tener opciones que son de pago en caster.fm, como el Dance Floor Status y el Recorder Status. O sea, se supone que podría grabar, aunque yo estoy grabando a nivel local. Ah, Live Chat. Ah, mira, ya tengo el Live Chat, B-Mobile. B-Mobile, aquí tengo el Live Chat. Ay, voy a saludar. Saludos, amigos. Tenemos aquí a B-Mobile, dice Claudio Fly, desde la isla, con un coco y una pajita, tumbado en la arena a orillas del mar, viendo la puesta del sol y escuchando en mi transistor a mi presidente. Sí, señor. Saludos, Claudio Fly, perdona. Dice, lo extraño es que me salen anuncios en la web. Pues ya, eso ya deja de gustarme. Ahora escuchándolo desde mi iPhone. Aquí un isleño desde Zaragoza. ¡Hombre! ¡Qué frío tiene que hacer, ¿no? Saludos, mañicos, amigos, hermanos isleños desde Zaragoza. Un placer, gran placer escucharos. Gracias por esos 2 votos. Sí, la verdad es que sí, me fastidia que el reproductor en mi web tenga publicidad. Eso me molesta, porque además, como no es una publicidad que me corte y continúa, no, es una publicidad que seguramente me solapa. Así que vamos a ir buscando de forma activa otro servidor, y tengo otro sitio que seguramente me vaya a servir, porque he encontrado otro servicio que se llama, os lo voy a decir porque es el que tengo, la emisora de la iglesia, porque hoy he puesto dos emisoras en línea, y una es la de la iglesia y la otra es esta, la de Vida Sangre. Se llama Zeno, Zeno.fm, Zeno.fm con Z, Zeno.fm. Pues a lo mejor en Zeno.fm monto otra emisora, que seguramente, espero, no me metan publicidad. Otro amigo desde Sevilla nos saluda, hombre. Sevilla, Zaragoza, gracias por seguirme en esta emisión histórica. Os recuerdo que estoy emitiendo en directo 18-27. Hoy es día 15 de diciembre. Y si todo va bien, estoy grabando esto. Fijaos, desde que he empezado, que llevo algo más de media hora, menos de 34 megas enviados. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿habrá alguna aplicación para Android como BAT? Porque yo estoy emitiendo con BUTT. BUTT. Bueno, ayer lancé la bomba y de manera muy oportunista. El señor Evelio, que está ahí presente. Muy bien, o sea, Evelio, Alberto Simón, también presente. Me dice Borfeus, ¿qué opinas de la enfermera que se queja de que la deriven al hospital Isabel Zendal por aquello de que le queda lejos de casa? Pues me parece una maniobra muy fea coger a una señora con poco espíritu de sacrificio. Y os digo una cosa, yo estoy casado con una enfermera. Y la mayoría de enfermeras que conozco son personas con una gran capacidad de sacrificio. Y si han cogido a una mujercilla con pocas ganas de trabajar y la sacan, pues lo que pienso es que esa mujer no representa en absoluto a ninguna enfermera. Eso es lo que pienso. Pero bueno, estos son los medios de comunicación, o como podríamos decir, los medios de manipulación. Estos son los medios de manipulación. Esto es lo que hay, amigos. Y la forma de manipular es muy sutil. Es decir, tú puedes poner a enfermeros, que podrían hacerlo, enfermeros que se dedican a decir, mirad, nuestros queridos políticos están haciendo una serie de cosas, como por ejemplo, no están poniendo suficientes enfermeros, están metiendo a estudiantes sin preparación y los están metiendo en una UCI a tratar y a aplicar técnicas que no conocen. Los enfermeros podrían decir muchísimas cosas. Estamos viendo medir a gente. Esto es un desastre. Pero nadie le pone un micrófono a un enfermero. Y ahora, para un día que le ponen un micrófono en la cara a una enfermera, ponen a una piltrafilla diciendo, es que me pilla muy lejos salir. Yo ni lo he visto y me alegro de no haberlo visto, porque me envenenaría. Estoy seguro que mi mujer lo ha visto y mañana me lo dice y dice, mira. Y que el problema está no en la piltrafilla, sino en el sinvergüenza, que bueno, probablemente sea simplemente un hombre que quiere sobrevivir, un periodista que es un superviviente, porque sabe que en su profesión salir de la facultad de periodismo es ir directamente al paro. Por eso cada vez más periodistas se están dedicando a montar podcasts y a intentar vivir de los Patreon. Entonces, los que trabajan en cadenas de televisión, pues son gente sin libertad, no son periodistas, son esclavos. Y han buscado, seguramente tenían testimonios de enfermeras cantándole las 40 a Ayuso y a Pedro Sánchez, pero no interesa que salga alguien en la televisión maldiciendo al presidente o a la presidenta de la Comunidad de Madrid. No interesa. Es mejor tener a un personajillo de ese tipo. Eso es lo que interesa. Y esa es la asquerosa manipulación en la que estamos. Saludos a todos los que estáis en el chat de la aplicación. Y saludos a todos los que estáis en directo. Ahora mismo 4 personas. Este servidor tiene una pega. Caster.fm. Este servidor tiene una pega. Y la pega que tiene es que solo permite un máximo de 400 escuchas. Y si quiero aumentar, pues tendría que pagar más. Por ejemplo, $5 para tener 500 escuchas, $7 al mes para tener 700 escuchas y 1000 y $10 para tener 1000 escuchas en directo. Entonces, bueno, en ese sentido, este software es gratuito, pero no es barato. No es barato. Para desbloquear todos los beneficios, es decir, tener podcast, tener hasta 1000 personas escuchándote, tendría que pagar $29 al mes. Y os digo la verdad, yo soy honesto con vosotros. Ahora mismo los ingresos de Vidas en Red están viniendo por Spreaker y por los enlaces patrocinados de Amazon. Así que yo os agradezco que escuchéis Vidas en Red por Spreaker. Siento mucho que os tengáis que tragar la publicidad que hay en Spreaker, pero esto me reporta que yo pueda probar servicios y contratar estos servicios, y bueno, pues es un alivio económico, ¿no? para este que con tanto gusto hago lo que estoy haciendo, porque para mí el mayor placer es saber que tenemos gente al lado. Así que bueno, amigos, voy a dejar esta emisión en directo. Voy a ver Twitter a ver si hay alguien que ha dicho algo. Hay una encuesta en Twitter donde os pregunto qué queréis, si queréis música. Y la verdad es que la encuesta está igualada. Ahora mismo hay un 52,4% que dice solo podcast, un 47,6% que dice mezcla y un 0% que dicen mezcla. Pues amigos, lo voy a dejar aquí el directo, que no quita que luego vuelva a hablar. Gracias por acompañarme en esta emisión histórica, en esta emisión absolutamente histórica. Así que voy a tener un segundito de desconexión mientras conecto una playlist y voy a pinchar pues algunos podcasts así y a lo mejor algo de música. Y ya sabéis, de momento estoy en caster.fm también. Si alguno quiere, pero seguramente vaya a ese otro servicio. Gracias por acompañarme y hasta dentro de muy prontito. Un segundo de desconexión.